Bueno, tal como se había anunciado al inicio del programa, ahora nos encontramos en contacto con Damián Odetti, que es el presidente de la Asociación Civil Nuevo Concepto Penal. Damián, ¿nos estás escuchando? Buenas tardes. Sí, claro, buenas tardes, los escucho. ¿Cómo están a todos? Bueno, un gusto estar en contacto contigo y el propósito que en algún punto lo inauguramos contigo es comenzar a tener contactos con organizaciones hermanas, amigas que están desarrollando trabajos en contextos de encierro y que bueno, me parece que está muy bueno, digamos, por ahí en otros ámbitos, en otros públicos, que se sepa lo que normalmente es el sacrificado trabajo que se hace. Así que contanos, Damián, un poco que, bueno, lo primero, ¿qué es Nuevo Concepto Penal? Y luego, ¿qué es lo que están haciendo por estas horas? Bueno, una pregunta demasiado grande. Me imagino. A ver, sí. Primero, el nuevo concepto penal. Bueno, somos una asociación que parte del estudio jurídico que tenemos en base penalista, en donde nos dimos cuenta que el derecho penal en general y el sistema penal, bueno, es toda una farsa, toda una hipocresía. Entonces, desde ese punto, bueno, hicimos una asociación como para ver qué se podía modificar, cambiar. Si no radicalmente de un día para el otro, por lo menos paso a paso para mejorar un poquito el estado de la balanza, ¿no? De la justicia que está un poquito desviado. Aportar en algo. Por eso es el nombre, Nuevo Concepto Penal. Claro. Lo buscamos un nuevo concepto en toda su extensión. Aportar algo, sí, claro. Hoy por hoy, aportar algo. Claro. Hay algo que, digamos, que no tenemos duda, que la cárcel desde hace cientos de años existe y se ha demostrado que no sirve para nada. Lo peor, empeora las cosas. Ahora, los chicos están adentro. Claro. Hoy día están adentro. Están los muros construidos, hay gente adentro. Hay gente, no animales enjaulados, hay gente enjaulada. Entonces, desde esa perspectiva, comenzamos entendiendo que uno de los factores, digamos, que los chicos sean presos del sistema, o como le llaman, estereotipos que van a la cárcel, se relacionan con delitos contra la propiedad en general. Comenzamos con tareas, vamos a decir, productivas, o sea, no que sean empleados de alguien, o esperan de un trabajo, etcétera, sino que tengan microemprendimientos. Y ahí los chicos tienen cría de aves, cría de cerdos, verdura, jardinería, etcétera, para que ellos puedan comercializar y tener sus propios ingresos mientras están dentro del penal, que eso les facilita muchas cosas, porque en general hay gente carenciada afuera y adentro, así que eso por lo menos da un poquito de motivación en el día a día. Y luego, en la fase productiva, nosotros lo que hacemos es brindarle al egreso del penal, sea con la libertad ya cumplida la pena o con algún beneficio anticipado, un espacio en un campo que tiene la fundación en Campana para que sigan desarrollando eso y viviendo ahí. O ¿Cuál, sea, perdón, Damián, ¿cuál es el ámbito, digamos, en el cual ustedes se desempeñan en algunas unidades en particular? ¿Cuáles son? trabajamos en el Servicio Penitenciario Bonaerense, en las unidades 46, 47 y 48 de San Martín y en la unidad 41 de Campana. Bien, perdón, adelante. Ahí trabajamos con instituciones estatales como el INTA, el SENASA, bueno, con el Patronato de Liberados, desde tanto adentro como ayudarlos a ellos en el afuera también. Y luego en la granja también asisten todas las instituciones al campo, digamos, para no dejarlos simplemente vengan al campo y sigan produciendo, tener asistencia puntual, que de hecho es nuestra casa, era nuestra casa quinta que destinamos a decir, bueno, abramos las puertas. Claro. Una vez escuché, y esto cambió mucho, ¿no? Escuché a un gran, digamos, jurista, también juez y camarista en lo civil, que sabe mucho de derecho civil, pero poco de penal, quejarse del garantismo, sin entender por ahí lo que significa respetar las garantías constitucionales, o de las personas, o operadores del sistema penal, como somos los abogados, o jueces, o fiscales, de garantistas, diciendo, bueno, si quiere que los chicos salgan, que se lleven a su casa, y empezamos desde esa óptica, listo, lo llevamos a casa. eso sí. Luego, en otra fase, ya no es más material, que es desde otra óptica, estamos hace un año y medio desarrollando talleres dentro de las unidades penitenciarias de justicia restaurativa, como para que, digamos, esa víctima que es olvidada del sistema penal tenga la posibilidad, igual que la persona victimaria, en tener una especie de, digamos, de reparación, tanto la víctima como que el que cometió el delito, ¿verdad? Sí. Y ahí trabajamos con instituciones organizaciones como la Madre del Dolor o la Madre del Paco, entendiendo que esta posibilidad solamente, lamentablemente, la reciben los chicos que están encerrados, porque hay tanto delincuente afuera que nunca tiene esta posibilidad, ¿no? Seguro. Pero bueno, Damián, así que ahí tienen una ventaja los chicos que están en la cárcel, seguro. Es poder reflexionar sobre lo que hacen, no lo de guante blanco, ¿no? Sí, señor. Acá, Damián, si me permitís, uno de los compañeros del equipo, José, te va a hacer una pregunta. Dos ítems, uno es una opinión y el otro es una pregunta. El ítem opinión es que yo corregiría, mal puede saber mucho de civil si no conoce de las garantías constitucionales, porque las garantías constitucionales son un paraguas de cobertura para todos los fueros, no exclusivamente para el derecho penal. Es más, es probable que las garantías constitucionales sean extremadamente más importantes en el derecho civil, que podrían evitar las consecuencias del sistema punitivo, ¿no? O por lo menos se le podría limitar el acceso al sistema punitivo si las garantías civiles fueran realmente comprendidas y desarrolladas, llevadas adelante por los que las tienen a su cargo. Pero como pregunta quería conocer, a ver si ustedes tienen algún dato de cuánto de los que pasan por el sistema de aprendizaje de tareas de granja y tareas de campo, luego, una vez finalizada su prisionización, su periodo de prisionización y su periodo de aprendizaje, ¿qué porcentaje de ellos consigue trabajo o sigue trabajando en tareas rurales o afines? Bien. Primero, un comentario sobre el comentario. Sí, comparto lo que decís vos con respecto a las garantías constitucionales en todos los ámbitos. Lo que ocurre es que yo quise manifestar por ahí que en cuestión de derecho penal, la Constitución es una sola y es para todos, solamente que se aplica para algunos. Esto es todos los ámbitos. Y justamente siempre hay algunos más iguales que los iguales, ¿no es cierto? Como decía Mafalda. No, yo eso no lo comparto. Quiero decir, eso es lo que debería ser, lo que pienso yo, y creo que compartimos los que estamos hablando. Exacto. Pero la Argentina, aparte de ser clasista, es racista. Uh-huh. Esto es algo que tenemos que asumir. Uh-huh. Y hasta que no modifiquemos eso, no se va a poder modificar mucho del derecho penal. Sí, entonces, las garantías es así, es verdad. Las garantías son para todos los ámbitos del derecho. Lo que ocurre es que las garantías que van para las personas que se pretende que vayan a la cárcel, porque es así, es al revés, que se pretende que vayan a la cárcel, no se aplica las garantías en ningún sentido, así y justamente terminan en la cárcel. Ahora, con respecto a la pregunta, es una pregunta que no te puedo, en la nueva universidad intelectual, dar una respuesta certera, toda vez que nosotros ofrecemos muy pocas alternativas. ¿Qué significa esto? Significa que dentro del espacio carcelario damos varias alternativas de propuestas, ¿no? Uh-huh. Tanto laborales, culturales, los chicos hacen talleres de arte, de cultura, expresión creativa, talleres de jardinería, paisajismo, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Ahora, luego, en el afuera, nosotros podemos acompañarlos de manera efectiva en lo que es la granja. Sí. Y no toda persona de ciudad, que en general es la que va a la cárcel, ¿no? La de los centros urbanos, es la mano de obra barata que si no quiere someterse al sistema de sueldo barato y miserable va a la cárcel, porque para eso es la cárcel, ¿no? Para entrar al mercado laboral, a nuestro juicio. Entonces, esa persona que ya está urbanizada irse al campo es todo un tema. Sí, entonces, sí. La estadística que tenemos nosotros es que de un 30% de las personas que, vamos a decir, participan de los talleres dentro de las cárceles, de manera productiva individual, se apropian del proyecto. Claro. De esas personas, de ese 30%, o sea, de 10 personas, de 100 personas, 30, de esas 30 personas que se apropian del proyecto, y un 20% luego continúa afuera, en la granja de la fundación, pero por varios aspectos también, que te lo podría dar más una socióloga, qué sé yo, los trabajos sociales que trabajan nosotros, que es el tema también de la familia. O sea, no es fácil cambiarle la vida de un día para el otro a toda la familia. Sí. Ya está en un marco que vive, que se mueve, en donde tiene asistencia de varias personas, mientras está especializado a la persona. Sí. En general son chicos y jóvenes. Entonces está la suegra, la tía, la abuela, que es lo que ayudó con toda la mujer, los hijos y qué sé yo. Y luego apartarse de ellos lleva todo el proceso, pero el vamos a decir, el número puntual no te lo puedo decir, sí. Pero hoy te puedo decir que en estos, qué sé yo, tres años, cuatro años que llevamos en la granja, ya en el afuera, sí. Que es donde tienen muchas posibilidades, pero eligen quedarse, de unas, qué sé yo, 40 personas, sí. Que han pasado, hoy día son 9 los que están ya fijos con una antigüedad de años, digamos, ¿no? Perfecto. Y han traído a la familia y algunos. Muy clara la respuesta. Damián, nos interesaba por ahí que nos puedas comentar de una temática que nos hizo saber hace algún tiempo una compañera de Nuevo Concepto Penal, que es esta experiencia de interrelación con Madres del Dolor, Madres del Paco, agrupaciones que uno a priori, digamos, las identifica o las ubica como entidades bueno, reactivas a todo lo que puede ser garantías desde nuestros prejuicios, quizá. Pero nos decía Agustina concretamente de estas experiencias del ingreso de Madres del Dolor a los centros penitenciarios. ¿Nos podés ampliar un poquito, por favor? Sí, hago una mínima aclaración para que se entienda el porqué de esta propuesta. O por qué aceptamos, digamos, como tema importante esta propuesta de esta convocatoria y este trabajo. En principio, la sociedad todavía sigue identificando el delito con delincuente y delincuente con chico que sale a robar o a hurtar, que eso es lo que hay en la cárcel, digamos, sí, ¿no? O sea, dice, este es el delincuente, esto es delincuencia, esto es delito. Lo otro que está en el Código Penal, que conocemos todos, no es delito. Y si el delito no es tan grave, claro, pues lo cometemos los demás, digamos, ¿no? Claro. O sea, los de clase media, clase alta, que cometemos delitos, que no conozco a nadie, perdón, ¿eh? Sí. Ni siquiera mi abuela, que no se cometió un delito en su vida, así lo dijo también Zaffaroni. Sí. O sea, a pesar de eso, solamente uno va a la cárcel, abre la puerta y ve pobres. Es algo que la gente a veces no tiene la posibilidad de hacer. En ese contexto, la gente en general se mueve por los medios de comunicación. Y se mueve por un me dijo, mira lo que dijo tal persona. Claro. En ese punto fueron muy mediáticas estas dos organizaciones, que valoro mucho, porque desde su mirada, digamos, buscan aportar algo para mejorar la situación de las víctimas, cosa que, como repito, está olvidada en el sistema penal argentino en general, y en particular en la provincia de Buenos Aires, aunque están ahora, bueno, con todas estas leyes de mediación penal, por ahí algún aporte se da, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y la modificación que fue yendo hacia la jurisprudencia y las leyes con respecto a la participación de la víctima en el proceso penal, tal vez, por lo menos para darle alguna participación, no para reparar el delito, porque a la víctima le robaron, mataron al hijo, o qué sé yo, o destruyeron a su hijo con la droga, sí. y el derecho no hace nada con eso. El derecho agarra a uno, mete preso, sea culpable, inocente, no importa, sea delito, damos estadística positiva, agarramos a un montón, listo, toda una farsa. Así entonces, es. Desde esa perspectiva dijimos, bueno, convoquemos a estas organizaciones, los cuales, y les digo personalmente, hubo mucho también prejuicio de mi lado, lo cual pido disculpas hacia ellas, y se los dije también a ellas a nivel personal y públicamente, lo mismo nos transmitieron ellas, de decir, y no sé, ¿cómo hago? ¿Me voy a enfrentar con alguien que hizo daño? Yo estoy del lado de las víctimas. Sí. Y cuando nos visitaron y conocieron a los chicos, se dieron cuenta que todos eran víctimas. Claro. Nada más que a unos le tocó una función y a otros otra en el sistema penal, ¿no? Así es. Y la verdad es que, sobre todo en las madres del dolor, que por ahí nosotros las asociábamos mucho con lo que sería la mano dura, digamos, ¿no? Sí. Lo que sería el apoyo a nada, qué sé yo, como dice mucha gran parte de la sociedad, que se pudran adentro, que no salgan, ¿no? Uh-huh. Que no vayan progresando. Luego de compartir los espacios, nos dieron la oportunidad a nosotros de conocerlas, a los internos de conocerlas, ella de conocer a los internos, ella de conocernos a nosotros, y decir, mira, estamos en un caos que no sabemos quién lo dirige o quién lo deja que siga funcionando, sí. Y en esto la verdad que vemos como una hermosa alternativa todo lo que estamos haciendo, y nos sana un poco mutuamente. Y la verdad que es brillante la experiencia, brillante. Me imagino. Realmente muy, muy estimulante, y bueno, muestra, ¿no es cierto?, de qué modo a veces tenemos que vencer algunos preconceptos para encontrar caminos en comunes, y pues, probablemente ver que no somos tan distintos, no somos tan diferentes. Bueno, Damián, realmente los felicitamos por el laburo que están haciendo, que lo que nos contás y lo que conocíamos nos parece interesantísimo. ¿Alguna persona que quisiera ponerse en contacto por cualquier circunstancia con la Asociación Civil Nuevo Concepto Penal, cómo tiene que hacer? Bien, a nivel, vamos a decir, general, digamos, está lo que sería el mail nuestro, que es fundación, no organización, le pusimos fundación porque de entrada iba a ser una fundación, claro. Fundación NPC, N de nada, P de papá, C de casa, sí. Fundación NPC, @yahoo.com.ar, o los Facebook, la página de Facebook, que es lo mismo, Fundación Nuevo Concepto Penal, bueno. O lo googlean y van a encontrarlo, pero a nivel general, sí. A nivel particular, yo no tengo ningún problema en dar mi teléfono, o se acerquen a los juzgados de ejecución penal y les digan, hey, quiero participar en alguno de los emprendimientos, sí. y el juez de ejecución, que debe obviamente velar por la progresividad de la pena, de alguna manera llamada, sí. O sea, por que avance la persona dentro de la cárcel y no retroceda, sí. Como ser humano también, ¿no? Claro. Porque uno entra adentro y sea lo que sea que entró, sale peor. Sí. Entonces el juez debe, por lo menos, que no empeore, y si puede mejorar o crecer, personalmente lo puede hacer, deben acercarse al juez de garantía y decirle, che, a ver, estoy encerrado acá 24 horas, sí. No hago nada, no soy un simio para que me vengan a ver una recorrida y nada más, quiero participar, mándenme a las unidades donde participan, ¿no? La Fundación Nuevo Penal, y en este caso debo destacar también la participación activa de varios magistrados, entre ellos la doctora Melluso, de Ejecución Penal número 1, de San Martín, sí. que apoya y coordina con varias organizaciones para aportar algo, que es lo que debe hacer el juez de ejecución. El juez de sentencia, ya lo dijo Patricia Schiffer, digamos, en su, sí. En su libro, en su tesis doctoral, donde dice, nadie sabe cómo, nadie sabe convivir la pena, sí. Nadie sabe ni siquiera, por más que uno tome como válido el esquema o el curso re-socializador, sí. Re-educación, re no sé cuánto, sí. Digamos, por más que uno tome eso, cosa que yo critico, pero por más que uno lo tome, luego debe haber una pena en la medida en función de esa persona y de ese posible plan mejorador. Los jueces de sentencia no tienen ni idea cuando sentencian, la mayoría hablo yo, sí, sí. Y los jueces de ejecución tampoco tienen ni idea para qué están los chicos en la cárcel. No creen que simplemente lo que tienen que hacer es cuidar que no los maten para no ser los diarios, resolver habeas corpus porque no tienen comida. O simplemente no darle buscar argumentos para no darle libertad, para que no digan que es juez garantista. Bueno, En eso tienen que los chicos pedir, porque el que no llevan los mamás, pidan los internos y los familiares internos. Queremos que nuestros chicos, nuestros hijos, nuestros hermanos, esposos, lo que sea, estén detenidos, donde está participando la Asociación de Concepto Penal, que da una oportunidad más que el encierro en sí mismo, y es que quiero hacerlo más práctico, digamos, ¿no? Más que comunicarse con nosotros, es que aprendan a pedir su derecho dentro del contexto del encierro, ¿no? Bueno, eso, nada más. Bueno, Damián, la verdad muy muy interesante, muy completa tu intervención y bueno, la verdad nos quedamos pensando y muy muy contentos de saber que hay gente que están laburando como ustedes. Seguimos en contacto seguramente de ahora en adelante más que nunca y desearles mucha suerte. Muchísimas gracias, Damián. No, a ustedes por el llamado. Bueno, hasta siempre. Hemos estado entonces en contacto con Damián Odetti, el presidente de la Asociación Civil Nuevo Concepto Penal.